Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, buenas tardes, amigas feuchas. Estamos aquí en la 97 con ustedes toda esta tarde de 8 a 9. Muy buenas tardes a todas. Buenas tardes, está aquí nuestra víctima de hoy y no la vamos a descubrir si ella no quiere, pero aquí la tenemos, o sea que estamos preparadas para tocar la vida. Qué bien, qué bonito, creo que sí. Hoy nos falta una de las feuchas, que es Temis, y la echamos de menos, pero bueno, para el próximo viernes la tendremos por aquí. Bueno, pues Margarita Pisano decía que nuestro cuerpo es el único instrumento válido para tocar la vida. Y la verdad es que este fin de semana tenemos propuestas para tocar la vida y propuestas de paseo, propuestas de emociones, propuestas de diferentes tipos. A ver, vamos a ver que en esta agenda free qué podemos hacer. Muchísimas cosas, ¿eh? Veo que este fin de semana hay muchísimo, bueno, toda esta semana. Sí, la verdad es que empezamos con la Semana Blanca, que o el sábado, que va a ser mañana, que va a empezar como a partir de las 8 de la tarde o algo así, donde yo algunos años me acuerdo de pronto estar por la ría, por la zona del ayuntamiento, y de pronto empezar a ver gente por ambas rías a ponerse en... Y era impresionante porque íbamos todos a una, unos para un lado, otros para otro, pero de pronto aquello era como que nos habían dado vida. Y la verdad es que era como... yo el día que me acuerdo era gris, pero y hasta casi había niebla. En realidad podría haber parecido que era invierno, pero bueno, simplemente no hacía frío. Y era emocionante ver cómo nos movíamos a buscar emociones. Y bueno, la verdad es que hay bastantes cosas. Hay una parte de actividades y otra parte de iluminación. En la parte de actividades, bueno, yo voy a destacar unas tres cositas, que serían un poco el Nautilus, que va a estar en el Museo Marítimo y que es como una especie de barco que está en un puerto imaginario y que conserva en su interior un cofre lleno de tesoros sonoros y visuales. Entonces yo creo que allí se puede llegar y podemos pasarlo de alguna forma bastante agradablemente, con música, luz y combinaciones diferentes. Hay otra cosa que es, esto ya es en el Museo de Arte Moderno, y como ya sabéis que hay una exposición de moda de los años 40 y 50, bueno, pues entonces han decidido que con ese telón de fondo que es la moda parisina de esa época, poner a tres músicos, a tres pianistas en este caso, y tocar música francesa. lo cual, pues bueno, pues tiene que ser, la verdad es que el museo da lo suyo y ese marco también ofrece. Yo ya estuve un año allí y se puede, realmente estábamos todos un poco apretaditos, pero vamos, es de una forma muy agradable. Y luego ya la Nuria Esper. Que la Nuria Esper, que es un pedazo artista, ya una mujer que sigue siendo terriblemente actual y que va a hacer un recital poético de Rafael Alberti. Hoy cuando lo he leído me parecía un lujazo, ¿eh? Poder ya, escucharla. Ya. Sí. Lo que no sé es dónde. En el Museo Vasco. ¡Ay, qué envidia! Y recitará versos de Alberti. Sí, sí, sí, qué envidia, porque allí sí que es. ¡Buah! Menudo lugar. Bueno, iluminaciones hay por todos los lugares, desde la Catedral de Santiago, la Iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento, la Ría, todo, Plaza Moyúa, museo, bueno, todo. O sea, vayamos por donde vayamos, allí nos van a poner cositas iluminadas. Sí, incluso por la calle también, sí, música, sí, sí, va a haber danza también. Y quería decir que en el Museo del Guggenheim, que hace poco han inaugurado la exposición de Jeff Koons, pues que no ha podido ir a verla, precisamente podrán ir a verlo gratis mañana y recrearse en ello. Bueno, ya sabéis que en el Museo del Guggenheim las personas paradas, hombres y mujeres, pueden conseguir una tarjeta que les permite ir todos los días del año gratis a entrar, o sea, a verlo, o sea, que aprovechen, vamos, lo hacen al momento, es terriblemente fácil, creo que es una de las formas que he visto yo donde menos requisitos te piden y donde son más eficientes. Te dejan entrar, tú vas con tu papel de parada, lo presentas, hacen una fotocopia, te dan el ticket para que entres en ese momento y a la vuelta, después de haber visto la exposición, te entregan la chartela, vamos, mejor imposible. Bueno, sigue habiendo, ¿cómo se dice esto de la ría, la magia de la ría? Sigue habiendo free, pero vamos, que puedes ir por la ría 2 horas, en diferentes momentos. Los viernes son, en este caso, va a estar el día 21, o sea, hoy es 21, ¿no? Bueno, pues el próximo día es el 3. ¿Pero qué son, excursiones? Excursiones, sí. Uh-huh. Son unas excursiones que donde te enseñan qué ha pasado con la ría en el plano ecológico, cómo se ha ido remodelando y limpiando y haciendo los cambios que ha habido. Hay que reservarlo, eso sí. La reserva es el 94-687-0402. Llamen y a ver si nos vemos un día de estos. Y bueno, decir también qué más en Irala. En Irala se acaban las fiestas, todavía quedan el sábado y el domingo y bueno, pues allí les esperan, vamos, lleguen porque seguro que lo pasan bien y creo que el domingo hay hasta una comida popular. Decir otra cosa del domingo, el domingo hay la fiesta de Mujeres del Mundo y va a haber a partir de las 4:30 pues una programación de diferentes actos con diferentes cosas que las propias mujeres van a hacer, desde teatro hasta... Ah, bueno, también merendola, o sea que... ¡Qué bueno! Lo ponen de rico. Está en la calle Fica número 4, allí las esperan. Y bueno, Sestao, por último, ya termino, ¿eh? Sestao, que resulta que en Sestao vienen unos catalanes a hacer unas... ¿Qué es lo que hacen, Bea? Cuéntanos. Esto es yo creo que es por la noche de San Juan. Ajá. El martes. Ajá. Parece que desde hace bastante tiempo pues tienen un acuerdo para traer, digamos, hacer una transferencia de lo que es la celebración de las fiestas de San Juan en diferentes pueblos de Cataluña, y cada año traen a gente de un pueblo y se hace una fiesta tradicional que son los diables, que tampoco se... Les diables. Bueno, pues eso ya. Y una actuación de fuegos artificiales, etcétera. También. Ah, vale. Pues nada, yo voy a ir a ver a Les Diables y nada. Espero. Un espectáculo de fuego y luces y demás, ¿no? Sí. Y de magia. Y sobre todo popular, creo que hecho por la propia gente del pueblo, o sea que vamos, esas cosas siempre me han emocionado. Así que bueno, yo no tengo más. Pues nada, yo también quería decir, bueno, ahora como es el último, estamos a fines de curso y también pues se va a hacer las campañas de teatro escolar, será porque son los fines de curso, sí. Exactamente. Mañana en Bilbo Rock a las 13 horas, o sea, a la 1. A la 1, sí. Que habrá algunos grupos de teatro. Y el domingo a las 5 y media y en la clausura del certamen de teatro escolar de ese proyecto, ¿no? Para quien quiera ir también en Bilbo Rock. Es gratis, ¿no? En Bilbo Rock. Por supuesto, vale, para quien quiera el teatro, pues me parece que es una buena opción, ¿no? Un teatro gratis, aunque sea escolar, seguramente que se lo han preparado bastante bien. Y después, nada, pues tenemos también una actuación de una banda de música para el domingo. La banda de música se llama Antigua Johnson y iban a presentar temas de un CD que han hecho que se titula La luz de las cocinas. La cantante es un grupo de música con varios instrumentistas, pero la cantante es Nélida, espera que no lo veo bien, Nélida Ranedo, que es la voz. Es en Barrincúa número 6, en el, no sé si restaurante, bar Coppola de Bilbao. Ah, ya me lo puedo. Uh-huh. Yendo por la ría también se ve. Exactamente. Yo le estaba escuchando porque no les conocía, es un grupo de aquí, y la verdad es que suena muy bien la música y la voz. Entonces queríamos empezar con la música para enseñaros un poco cómo... Lo que van a ver oír en este caso. Y aquí os vamos a poner la canción que se titula Los bares de la estación central del CD La luz de las cocinas. Espero que muy bien, estamos en la 97 Las Feuchas. Trying to break your heart. I am trying. Estamos en la 97 FM. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos aquí en la 97 FM, Las Feuchas, y ya estamos con nuestra querida víctima, que ha sido muy puntual, ha estado antes de la hora, y eso da gusto, porque que nos vengan y que encima nos quieran es un placer. Hola, Beatriz. Hola, buenas tardes. Bueno, Beatriz ha estado ya antes, pero viene como amiga y para seguir un poco hablando sobre lo que es la memoria, y en este caso la memoria oral. ¿Es memoria histórica la memoria oral? ¿La memoria oral y la memoria histórica son lo mismo? Se me ha ocurrido ahora, fíjate que yo había preparado otra cosa, pero igual que como con la ría, que lo tenía fácil y se me ha enchivolado. Ahora, de pronto, memoria oral, memoria histórica. Como parece, improvisando. Pues sí, sí, bien. Parece que a ver... ¿Qué me puedes decir? Ya lo siento. No, hombre, la memoria histórica es algo que se puede obtener a través de la memoria oral. Bueno, lo que hoy en día se llama memoria histórica, que es también un concepto un poco adaptado y reciente, que se refiere a... En realidad es la historia que se obtiene a través de la memoria. Lo que pasa es que últimamente se habla de memoria histórica para hablar de la historia más silenciada o de la historia reciente de las últimas décadas del país, ¿no? Uh-huh. ¿Me has preguntado algo más? Sí, sobre la memoria oral. ¿Por qué trabajas? Sí, la memoria oral es un poco hacer historia o hacer memoria a través de las voces de la gente, simplemente. Por eso se llama así. Para mí es una forma esencial de hacer historia, quiero decir, es imprescindible, no la única, pero siempre hace falta contar con la gente, saber lo que la gente ha vivido y cómo lo ha vivido. Uh-huh. Parte siempre de la gente para hacer memoria oral, o sea, sí, solo se puede con gente viva, o sea, memoria oral es gente viva y gente que está contándonos cosas y a partir de ahí se empieza a hacer un poco el proceso. Sí, bueno, puedes trabajar con grabaciones, pero en principio se trata de eso, claro, se trata uh-huh. se trata de partir de lo que la gente, o sea, de la versión y de las vivencias de la gente. Uh-huh. ¿Cómo empezaste y por qué te enganchaste a la memoria oral? ¿Elegiste, no elegiste, querías, te gustó más una cosa que otra? Sí, por supuesto. ¿Cómo que se elegí? ¿Cómo es? Sí, si elegiste, tenías posibilidades de hacer varias cosas, pero has ido prefiriendo y te has ido especializando o has ido optando por la memoria oral. Sí, empecé recogiendo comentarios de gente con quien vivía y en un momento dado, o sea, entonces primero trabajaba a partir de comentarios o de pequeñas experiencias y anécdotas, digamos, y en un momento dado me planteé pues trabajar de forma más profunda, bueno, haciendo memoria oral a través de historias de vida en profundidad, entonces recogiendo esos perfiles personales mucho más profundos que aportan muchas más dimensiones a la historia individual y comunitaria. Y siempre la una en relación con la otra. Uh-huh. Ese paso, ¿cómo se dio? Cuéntanos el proceso interno. A mí siempre me gusta un poco esos momentos en que tomas, en que o que se te va dando simplemente, no vas escogiendo, va un paso detrás de otro. No sé, te pregunto por qué. Sí, pues en este caso fue a raíz de la sugerencia de una persona con la que yo trabajaba. Quiero decir, no... Bueno, o sea, muchas veces son pequeños acercamientos que vas haciendo durante años y en un momento dado acaban de cuajar o acabas de ver cómo hacerlo o cómo hacer eso para que tenga sentido. O sea, yo estuve bastantes años trabajando a partir de eso, de pequeñas piezas de testimonios o preguntando a la gente, pero por situaciones muy concretas, por detalles sobre su vida, sobre sus vivencias y bueno, pues empecé a acercarme a historias más en profundidad y ya te digo que fue, en este caso sí fue la sugerencia de una persona, pero bueno, esa sugerencia fue procesada y masticada durante tiempo hasta que vi la forma de hacerla o me atreví a intentarlo y vi que aquello tenía pues unos resultados sorprendentes, sí, de algún modo, sí, sí. Se me está ocurriendo, por ejemplo, yo pienso, una persona, le haces una entrevista, habla X minutos, ¿cómo haces la selección? Es decir, ¿qué eliges o qué extraes de lo que ha hablado durante todos esos minutos? Porque además pasas, pongamos que la has grabado, y luego la tienes que pasar a la escritura o a darle una forma, algo. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, hay varias formas y depende un poco de la persona que trabaja y depende de lo que estés buscando. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Siempre haces el mismo método o has ido cambiando? ¿Te ha resultado más fácil uno? ¿Constantemente? Sí, cambiando. Sí, cambiando constantemente. Sí. Depende mucho de cómo la gente cuente, de lo que cuente también. O sea, ha habido las primeras historias de vida que recogí fueron unos trabajos, comentábamos el otro día, creo que hicimos con Mujeres del Mundo. ¿Ah, sí? Eran historias de vida en profundidad de mujeres emigrantes y las dos primeras, pues fue, bueno, pues quedar varios días, en un caso con una mujer argentina, en otro caso con una mujer angoleña que se había exiliado primero en Zaire, después en Bilbao, ahora vive en Inglaterra. Y bueno, pues fue quedar varios días, transcribir aquella entrevista, estructurarla un poco, y aquello ya tenía medianamente cuerpo como para transmitir pues varias dimensiones, horizontal, transversal, de su vida, ligar con lo que fueron los hechos sociales que condicionaron, en los que se desarrolló su vida, etcétera, ¿no? En otros casos hay gente que tiene otra forma de contar, quiero decir que hay gente que tiene ya su vida analizada y procesada en su cabeza y entonces cuando te la cuenta, pues te la cuenta más estructurada, más ordenada. Cada uno tiene su forma de filtrar los recuerdos, de elaborarlos. Entonces, bueno, pues hay veces que sí que es necesario que recortar más. Te iba a preguntar también con relación a eso, porque claro, también la memoria a veces nos engaña. Entonces, cuando te cuentan alguna historia y datos históricos dentro de esa historia, porque claro, en datos personales no te puedes meter, no sabes si es verdad, mentiras y esto y demás, te cuentan la historia y eso es real. Pero te informas de esos otros datos así. La memoria lo es todo, sí, o sea, te puede generar muchas polémicas y muchas dudas, pero las vivencias lo son todo, también esos autoengaños o esos mecanismos de autoprotección que hacen que le des la vuelta a la historia que has vivido. Pues me estaba acordando en el trabajo que hicimos sobre mujeres y represión franquista en la margen izquierda. Pues había una mujer que había pasado por prisión, estuvo varios años, ella debía tener entre 18 y 20 años cuando estuvo, en el chalet de Orue, en Bilbao, y en su entrevista pues ofreció una imagen que absolutamente irreal, o sea, que no cuadraba, que yo no cuadraba por ningún lado. Eso es parte de su historia y bueno, hay que hacer una lectura luego para entender pues que posiblemente aquella mujer había vivido traumas muy fuertes que le hacían negar la realidad y elaborarla de otro modo. Una mujer que estaba contando con 80 y pico años, ¿no? Aquello, o sea, es decir, había pasado ya tiempo. La historia oral, no, el objetivo fundamental no es averiguar, también se utiliza para eso, pero no es lo principal ni tienes por qué tratar de encajar o de averiguar fechas, nombres o datos. Y por otra parte, la historia realizada a través de documentos y de archivo no tiene por qué ser más fiable tampoco. Es decir, esos artículos de prensa o esos documentos de archivo elaborados por un ayuntamiento o una institución oficial también pueden ser todo lo tendenciosos que queramos, ¿no? Y adaptar lugares, fechas, nombres, o reducir, aumentar la importancia de algo, silenciar, etcétera, ¿no? O sea, es muy delicado, eso está claro, ¿eh? Pero, y de hecho yo tengo experiencias muy variadas, o sea, de gente que me ha reclamado, que me ha pedido rectificar, los que se han molestado muchas veces, yo he tenido muchas dudas y lo he pasado muy mal para acabar por decidir o acordar si ponía o no un dato de una persona que fue responsable del asesinato en tal momento, o de una represión más brutal en un pueblo. Muchas veces luego las denuncias no han venido por este tipo de datos que aireaba, sino por situaciones mucho más básicas, como alguien que se sentía ofendido porque se comentaba que su tío abuelo bebía mucho. por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la vida, de muchas dimensiones de la vida que difíciles son, pero creo que no tenemos que evitarlas, ¿no? Y antes de publicar, ¿no tienes que pedir permiso? No sé, ¿cómo está eso a nivel legal? Bueno, en el momento que planteas la entrevista, bueno, es a nivel legal y ético, ¿no? En el momento que planteas la entrevista, según qué planteamiento tengas de trabajo o cómo quieras proyectarlo, pues tienes que, vamos, mi enfoque sí es eso, de explicar desde el primer momento qué es lo que quieres hacer, cómo, si le propones que luego se revise el texto o no, o que vaya a tener el fruto, o que a última hora le volverás a confirmar con él o con ella, plantear todo ese proceso. Y en muchas ocasiones mi planteamiento es que revise luego, claro, no para elaborar, no para reelaborar el estilo, pero sí para poder consensuar el contenido, en el sentido de que si no se siente tranquilo o tranquila con algo que ha contado, o prefiere profundizar o prefiere que no salga, pues respetar eso en cierta medida, ¿no? A ver, ahora vamos a hablar de tu bestseller. Sí. Son Mujeres y franquismo en el Gran Bilbao, represión y resistencia. Bueno, no es mío, es de la asociación El Casco, por quitarme. Bueno, estáis dos mujeres aquí, ¿no? Sí. El Belén Solé y sí, tú. Sí. ¿Es cierto que era más la miseria que el miedo? Sí, ese es el... ¿Y por qué ponéis ese título? Sí. Has dicho el contenido, ¿no? Sí, un poquito. Sí, represión y resistencias. El título, digamos, poético es Será más la miseria que el miedo, que es una frase, una explicación de una de las mujeres que aporta su testimonio. Pues porque en alguna medida una de las muchas conclusiones que obtenemos a través de estas entrevistas es que una de las formas de represión más extendidas y más brutales era lo que fue el propio abandono del pueblo y lo que esto suponía de cara a la supervivencia de la gente, donde las mujeres tuvieron un protagonismo principal, ¿no? Entonces esta mujer subrayaba, pues a la hora de decir, bueno, como vivisteis con miedo esa serie de estas situaciones relacionadas con asesinatos, con encarcelamientos, bombardeos, etcétera. Y la respuesta espontánea y directa fue, en realidad, lo que más nos tocaba era más la miseria que el miedo. Uh-huh. Uh-huh. Lo que no quiere decir que el miedo no tuviera su importancia, ¿verdad? Y miedo a muchos niveles o por muchos motivos, pero sobre todo subrayar eso, porque muchas veces también cuando se trabaja sobre la represión o se habla de ella, se mira solo a aspectos más puntuales, más incisivos, muy traumáticos, por supuesto, pero que también afectaron a menos población y que dejan detrás muchísimos otros aspectos que explican con mucha más claridad por qué décadas después seguimos como sociedad impactadas, traumatizadas y transmitiendo de madres a hijas eso, ¿no? Que se vivió y ese miedo y ese silencio. Bueno, pues vamos luego, después de una pausa musical que se dice, vamos a ir desentrañando un poco todos estos miedos y estas miserias y sobre todo esta memoria que deja este tipo de hechos. Sí, pues mira, vamos a ir escuchando a Ana Salazar. Que yo no la conozco, por cierto, pero que ha hecho un disco, un CD de música francesa, sobre todo de Edith Piaf. Exactamente, y que es el CD que vamos a escuchar. Sí. Y en este caso vamos a escuchar, a ver, porque mi francés es nulo, pero en castellano se titula No me arrepiento de nada. De nada nos arrepentimos. A ver, Manuela, cuéntanos francés, que tú has estudiado en escuela ¿Qué va, francesa. Qué va, nada, qué va. Es una canción conocidísima, de las más conocidas de Edith Piaf, que la canta perfectamente. Esperemos que Ana Salazar lo haga igual de bien. Pues ahora mismo lo vamos a descubrir. Ni del fuego, la pena y placer, ya no las necesito. Borrado mis amores con todos sus temores, borrado para siempre, hoy yo vuelvo a empezar. Pues aquí ha estado la Ana Salazar, que la verdad ha sido sorprendente. Todo un descubrimiento, vamos. No me arrepiento de nada, que con este aire flamenco y con esta forma, luego vamos a poner La vida es rosa, porque vamos, nos ha dejado tan flaseadas que necesitamos saber cómo suena La vida en rosa de esta mujer, Ana Salazar. Bueno, pues seguimos aquí con nuestra compañera en la 97, Beatriz Díaz, y un poco estamos con este libro que, para su sorpresa, ha tenido mucha aceptación, sobre todo también en el País Vasco, porque precisamente habla de esta represión en el Gran Bilbao. Yo lo que quería preguntarte era, ¿qué es lo que más te sorprendió? Es decir, de todo lo que encontraste, ¿cuál era cosas que igual no pensabas o que de pronto tenía una singularidad con respecto a otros lugares sobre este problema o este dolor del franquismo y de la represión que hubo en el Gran Bilbao? Pues mira, te voy a decir que yo no encontré singularidades. Ajá. Muy bien. No, básicamente, y sí, claro, yo es la primera vez que, o sea, yo había trabajado sobre la represión, es la primera vez que hago ese trabajo enfocado específicamente, o mirando específicamente la vivencia y la perspectiva de las mujeres. En otros trabajos, pues he recogido testimonios de hombres y de mujeres. Y bueno, lo que encontramos, yo creo que es lo, dentro de lo que cabe, lo esperable, una vez que una conoce un poco, claro, en qué consiste la represión y de qué población hablamos, para mí, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Lo que no significa que no sea, que, o sea, lo que no le resta sí, sí, sí. importancia ni, por supuesto. ¿Eh? Pues dime las características, ya preguntándote a por todas, dime las características que tú puedes reconocer que ha pasado aquí, que ha pasado en el sur, por ejemplo, tú sí, has trabajado se, mucho se en Tarifa. Se trata de un poco, o sea, se trata de entender y, que la represión se efectúa a muchos niveles, lo que partíamos antes del título, ¿no? A nivel, bueno, desde luego que todos los aspectos de la represión siempre repercuten en las mujeres, directa o indirectamente. O porque van dirigidos hacia ellas, o porque como sostén económico, social y de la moral en la familia o en el grupo social, pues también cargan con ello, evidentemente. Entonces, pues eso, ver un poco que existe una represión más puntual, más dirigida puntualmente a personas que han estado más implicadas, a mujeres que han estado más implicadas en movimientos sociales o en pequeños intentos de cambio, lo que sea, o a hombres que tienen relación con ellas, con lo cual va a repercutir en ellas, y luego una represión mucho más extendida y más amplia. que afecta a toda la población, incluso yo siempre subrayo a la población que puede ir a estar por activa o por pasiva, consciente o inconscientemente, más del lado de los golpistas, de los rebeldes o de los franquistas, vamos, pero que también se vio afectada, ¿no? Salvo una minoría muy uh-huh. Pues bueno, muy privilegiada, incluso gente que se posicionó al lado de la administración del franquismo para protegerse, para evitar ser reprimida, porque era parte del juego también. Mantiene estos privilegios durante un pequeño tiempo, pero si no es gente de pues bueno, con altos cargos o con mucho nivel económico, incluso a esta gente en un momento dado también se le acaba quitando esas oportunidades, ¿no? Sobre todo a partir uh-huh. de los años 60, esto se menciona mucho. Entonces, pues represión a nivel cultural, en el ámbito de la educación, en el ámbito, bueno, eso, castigos públicos y violencia sexual, lo más específicamente dirigido hacia las mujeres, castigos públicos como el rapado y el uso de purgantes, paseos, o sea, exhibición eso luego pública, desnudas. Eso fue bastante. Esto fue aplicado en todos aplicado. Los pueblos, en todos los pueblos de España. O sea, en todos los pueblos de España. Sí, esto no fue un invento de un lugar ni de otro, ni una iniciativa de autoridades locales, sino esto eran consignas que venían desde lo que era el centro, bueno, que en principio no estaba en Madrid, sino según el momento de la etapa de desarrollo de la guerra en Burgos, en Salamanca, en otros sitios, de operaciones del régimen de Franco, y se aplicaba en todos los pueblos. Es posible que en algún pueblo, por lo que sea, sí, ya te entiendo, no se haya aplicado, pero vamos, era una consigna y se hizo. Recogidos de los lugares más variados. En Andalucía se elaboró dentro de las leyes de... ¿cómo se llaman? De la memoria histórica, sí, o así. Bueno, las leyes que trataban un poco de reconocer y dignificar a la gente afectada más directamente por la represión, hubo una que salió hace relativamente poco, que iba dirigida expresamente hacia las mujeres que hayan sufrido vejaciones y humillaciones, sobre todo en torno al tema de eso, del rapado, el purgante, los paseos desnudas. Lo que pasa, claro, que pocas quedaban ya, porque esto ha sido en el... Yo vivía entonces en Andalucía, debió ser en los años 2000, vamos, en la década del 2010. Entonces pocas quedaban vivas, ¿verdad? Mm. Pero bueno, es un gesto simbólico en todo caso, sí, y significa en términos amplios una redignificación de quien directa o indirectamente se vio afectada por eso, y de las hijas y las nietas. Uh-huh. Mm-hmm. Y luego, bueno, lo que sí ha sido también interesante, bueno, cuando se plantean las entrevistas no se pregunta muy específicamente sobre lo que fueron los mecanismos de respuesta, de resistencia, reacciones, rebeldías ante esas situaciones de represión, pero sí intentamos, nos planteamos cuando estamos haciendo, digamos, la recogida de información, el análisis de todas esas entrevistas, tratar de buscar también en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues salen detalles interesantes. Esto es motivo para un trabajo específico. Quiero decir, lo que de alguna forma esta pequeña investigación hace, que la publicamos en un libro de 80 páginas, o sea, es algo bastante reducido y relativamente superficial, pero es un poco intentar abrir... sugerir que eso está ahí por estudiar y por profundizar, de algún modo abrir brecha. Entonces, en ese aspecto que comentaba sobre resistencias, me interesa mucho la resistencia, y bueno, pues de algún modo rescatar el valor que tiene, incluso reacciones que pueden parecer muy muy particulares y que en principio pues se descartan porque parece que no tiene ningún impacto, ¿no? Que en el tren el revisor tenga una discusión con una mujer porque le preguntan el nombre de la hija y ella dice que miren, y el revisor que María, y se pasan un buen rato. Y eso, pues bueno, nuestro enfoque es que claro que tiene un impacto, tiene un reconocimiento muy grande para ellas mismas y para toda la gente que está presente. O sea, como forma de dignificar, de autoafirmarse, de mostrar el ejemplo de que, bueno, no pasa nada, no se ha caído el mundo porque ha mantenido esa discusión y porque ella al final ha sido, miren cómo ha denominado a su hija y no ha salido de ahí. Bueno, ese ejemplito como muchos otros, ¿no? En ese sentido, en la vida cotidiana y de... bueno, pues la discusión que tenga que darse en cada momento, la afirmación o en clase, cuando la profesora se mofa de una niña que tiene un apellido por ser muy largo, pero no por ser muy largo, sino por ser vasco, y como pues la madre la dice que se suave, la niña le pide a la madre porque no nos cambiamos de apellido, y la madre le dice que bueno, que eso es y nunca hay que cambiarlo, y así somos nosotras, y mantén esto con la cabeza alta, ¿no? Ese tipo de detalles. Y luego, bueno, en ámbitos un poquito más ya, digamos, grupales o comunitarios, como pueden ser en los espacios de clase, pues también ya no se dan solo a título particular, sino como clase, muchas veces, como grupo, vamos, en lo que era, por ejemplo, las clases de formación del espíritu nacional, normalmente Ajá. impartidas por falangistas, y en algunos sitios, dependiendo de las escuelas y de las localidades, pues se dieron solo en los primeros años 40, y en otros se prolongaron hasta, igual, hasta entrados los 60, ¿no? Entonces, como ya llega un momento en que la gente ya escucha eso con otros oídos, y si coinciden en clases donde encima buena parte de los asistentes ha vivido en la familia situaciones de represión, pues sí que llega un momento en que empiezan a responder y más respaldados en el ámbito del grupo, o sea, ahí se dan. Yo quería preguntar sobre el extraperlo, porque mi abuela sobrevivió y mi madre, por ejemplo, reconoce que nunca ha pasado hambre. Mi padre sí, mi padre pasó mucha hambre después de la Guerra Civil, pero mi abuela era extraperlista y creo que es una acción que hacían de riesgo, que hacían las mujeres, mayoritariamente mujeres, y no solo aquí, sino que creo que en toda España fueron las mujeres mayoritariamente, no únicamente, pero sí mayoritariamente, las que llevaron un poco. ¿Cómo es la situación? ¿Hablan del extraperlo? ¿La reivindican como una acción de sobrevivencia? Las zonas, yo los testimonios que he leído aquí sí son más de transmitido con más orgullo, con más reivindicación. En otras zonas no. Te voy a decir yo, porque yo la idea que tengo también siempre, esta perlista es como algo negativo, sí, es claro, como ahora traficante, ser, una cosa así, es la idea que habían puesto, ¿no? Ahí sí. Un poco. Lo que transmiten estos testimonios es eso. Ahora, yo lo he trabajado más en el sur, claro, es que precisamente en lo que es la zona fronteriza entre Gibraltar y la línea de la Concepción, donde eran miles de personas, mujeres y hombres, quienes trabajaban en eso, y bueno, ha sido eso durante muchas décadas, o sea, desde el siglo, vamos, desde que Gibraltar existe, y seguirá existiendo, el extraperlo y el contrabando, vamos. Y es el fundamento de la existencia de la supervivencia de Gibraltar. Y claro, ahí yo he visto, o sea, eso sí que lo estudio más en profundidad, aquí no sé si decir si no existe, o sea, no sé si existe ese, esa culpa o esa sensación Ajá. de que se hizo mal o de tal, o de la casualidad de que no se no ha salido. Yo creo que no, que sí, es un poco, pues bueno, así tuvimos que sacar a nuestras familias adelante y punto. Total. ¿No? Y como quien tuvo que sacarla cosiendo uniformes militares o lavando ropa para gente más rica o lo que a cada una le tocara hacer, ¿no? Sirviendo. Pero en ámbitos donde ha sido más igual, más importante económica y cuantitativamente por la gente a quien afectó, yo por lo menos en esa zona, en la zona fronteriza con Gibraltar, sí he visto que hay que se ha impuesto el estigma de que eso era malo, entonces la gente lo vive con mucha culpa, lo silencian, lo niegan. En el caso de las mujeres la situación se multiplica porque pues era muy fácil que fueran víctimas de abusos sexuales, porque eran mujeres solas, transitando por caminos, de noche, por caminos, no por los caminos normales, por los caminos más escondidos. Y solían ir en grupo, lo intentaban, a veces también acompañadas, vamos, con grupos combinados con hombres, pero esto daba facilidad para muchísimas situaciones de abusos, y en cuanto existía el abuso, por encima la etiqueta de puta, y entonces pues otra vez lo mismo, ¿no? Silenciamiento, culpabilización, etcétera. Bueno, pues vamos a escuchar a la Ana Salazar, porque nos ha dejado con la miel en la boca. Es verdad. Y vamos a ver esta de La vida es rosa. Es verdad. Bueno, voy a comentar un poco de ella, ¿eh? Ah, vale, vale. Exactamente. Menos mal. Sí. La hemos encontrado. Hemos encontrado así un poquito, así unos datos, que además de cantante, de cantaora, es bailaora. Sí. Esta mujer ya debió de cantar y bailar con los grandes, además. Y nació en Cádiz en el 78. Ajá. Sí, sí, es una chica joven, eso sí se ve eso. En la foto y así. Y claro, ella grabó su primer disco con una casa francesa y empezó a grabar temas de la chanson francesa. Sí, sí. Claro, entonces después ha venido con esta de otra canción que canta Edith Piaf, que es el que estamos escuchando. Y ahora vamos a escuchar a la Bien Rose. Oh, la vida rosa, ¿no? Con Ana Salazar, uy, me encanta, ¿eh? Esta mujer. Un estilo propio. Siempre entre sus labios, sus ojos me impiden mirar. Nada quiero yo cambiar del dueño de mi sentir. Cuando me viene a abrazar, empiezo a susurrar. Vivo la vida en rosa, me dice. La razón por qué soy tan dichosa. Saben dónde está la risa, toma su lugar feliz hasta morir. Cuando me viene a abrazar, empiezo a susurrar, veo la vida en rosa, me dice. Bueno, pues estamos aquí en la 97 y seguimos con Beatriz Díaz. Oye, Bea, y ahora ya terminando y dejando un poco toda esta historia aparte, ¿sobre qué te gustaría investigar? Ahora ya puedes soñar, ¿eh? O sea, aquí no hay... ¿Sobre qué te gustaría? ¿Cómo ves tu futuro así a nivel de investigación? No en lo concreto y real, sino en lo que te gustaría. No soñando tanto, pero sí permitiéndote. A ver, ¿qué te gustaría? ¿Y sobre qué? Sí, venga, cuenta. No, la verdad que no... Quiero decir que lo que hago me gusta y no busco otra cosa. Las investigaciones que he hecho siempre me las he ido encontrando. O sea, me he ido encontrando con situaciones que me parecía que merecían, en las que merecía entrar, y entonces no miro por delante. Ajá. Y ahora mismo lo que me gustaría es poder cerrar un montón de investigaciones. Ah, que tienes abiertas. Ahora puestas, o sea, lo tuyo es lo concreto. Mis sueños, sí, la verdad que es así. Mi sueño es poder acabar pues una investigación abierta sobre los maestros ambulantes en Cádiz, en zonas donde no llegaba la educación oficial. Y es verdad que además ahí tienes mucho pensado y mucho conocido y además es muy desconocido, o sea, lo que tú conoces realmente, a mí cuando me lo has contado siempre me sonaba un poco a chino, ¿no? En el sentido de que no había sido una conversación al uso, en el sentido de algo que se pueda conocer así por algún medio, ni siquiera revistas así más o menos especializadas hablan de estos maestros ambulantes. Cuéntanos un poquito, venga. Ahora ya que ahí sí que no, yo no, te... esto es muy largo. Ya sé que es muy largo, pero un poco. Tengo porque es mucha, es no, como. Solo es que os cuento de qué trata. Porque pero si aquí, por ejemplo, pero es algo muy muy relacionado con Andalucía, asistido, ¿no? No, ha asistido en todos los sitios. En unos sitios, digamos que acabó antes esta forma de enseñanza porque se extendió la enseñanza institucionalizada antes y en otros después. Pero yo tengo recogidos casos en el País Vasco, en Asturias, en Galicia, en Castilla, en Andalucía, en el Levante. Y vamos, supongo que en Europa, en el resto de Europa también. Y mi hipótesis, pues sobre esto podríamos hablar muchos días. Pues aquí estamos. Tengo mucha información recogida. Es que, vamos, es de alguna forma, esta forma de enseñanza es la forma primaria y original de enseñanza, o sea, la forma más espontánea. Ajá. La forma preinstitucional de enseñanza. Sí. Ajá. Fundamentalmente hombres, también mujeres, pero bueno, las mujeres más en espacios privados o en cortijos o claro, espacios un poco más protegidos y controlados. Y eso, de personas que trabajaban, ¿no? Entonces no había, en algunas épocas no había formación como enseñante, e incluso aunque lo hubiera, eran personas que no tenían esa formación, simplemente decidían dedicarse a eso. Y que fundamentalmente trabajaban de forma ambulante, pero no solo, y que se les retribuía como podían las familias, porque trabajaban con la gente más pobre, entonces se les pagaba con hogazas de pan, dejándoles dormir en casa, lavándoles la ropa, o quien podía les daba un poco de dinero, o quien no una docena de huevos, o les daba de comer o de cenar. Y cada uno enseñaba como podía. En Andalucía, por decir, o en España, si quieres, ¿de qué época estamos hablando ya? ¿Los últimos o todavía sigue existiendo? Yo tengo datos recogidos, no como tales que yo sepa, no cierro la posibilidad, pero vamos, no, en general no existe ya. No existe porque oficialmente, porque se supone que la escuela tiene que llegar a todos los lados y que cualquier niño o niña, viva donde viva, tiene que tener posibilidad de que se le desplace a donde está la escuela. Lo cual no significa que exista eso, ¿eh? Zonas que no tienen transporte escolar. Si existe la figura de maestro o maestra rural hoy en día, con otro significado ya. Entonces hay maestros y maestras que van a zonas muy aisladas, depende en cada sitio, de cómo se establece, cuántos kilómetros de distancia, o si ese niño o niña tiene dificultades para desplazarse, o se valora que mejor tiene que aprender desde su casa, por lo que sea. Yo los datos que tengo recogidos en Tarifa, que es un término municipal muy extenso, entonces tenía mucha proporción de población rural, 2/3 de la población era rural, o sea, vivía en el monte, aunque imaginemos Tarifa como un lugar de playa, la mayor parte del término es monte, montaña. Y tengo recogidos casos de gente de mi edad, es decir, nacida a finales de los años 60, que aprendió hasta los 12 años con maestros de campo. ¿Has hablado con alguno? Sí. ¿Maestros? Sí. Sí. Ah, vale. Fundamentalmente vale. Con alumnos y alumnas, pero también con algún maestro, con maestros que trabajaron de jóvenes. Ajá. Y luego con familiares de maestros también. ¿Habían maestras también? Sí, había maestras. Yo tengo una tía abuela, una tía de mi abuela, que son los tía abuela, ¿no? Una tía de mi abuela que trabajó como maestra en un cortijo, en Ubrique, por ejemplo. Más que mi tía, ¿eh? Pero sí, había mujeres en, ya lo que comentaba antes, en ámbitos un poco más protegidos o controlados. Pero esta mujer esa no tenía estudios de maestra, pero había cogido una ruta que no era normal en su tiempo y en su ámbito social, ¿no? Que era no casarse y no dedicarse a otras tareas, sino enseñar. Sí, nunca se casó. Y hasta que murió, trabajó como eso, o sea, hasta que estaba, ella estaba muy sorda y ya, yo he hablado con alumnas de ella que cuentan como ya los últimos años no hacía nada, pero daba clases, o formalmente daba clases, o sea... Sí. Porque ahora aquí no lo tengo, he estado averiguando a ver si lo podían localizar, pero en esos primeros tiempos me acuerdo que leí unas normas que suponía que tenían que tener las profesores de aquellos tiempos, las profesoras. ¿De qué tiempos? Después de la guerra civil, o sea, hasta los 60, por ahí, ¿no? O sea, de los 30 y pico, los 40, 50, entonces venía pues eso, que tenían... no sé si es que no tenían que estar solteras, pero no, que no se les podía ver con ningún hombre, o sea, unas una especie de normas de moral, para proteger de moral, la moral o la imagen, de cómo tenían que ir vestidas, de comportarse, pero estas son maestras, maestras que habían pasado por el magisterio, y por el servicio social, etcétera. Yo hablo de mujeres que no tenían, bueno, ellas se prepararon y se formaron, pero no tenían formación específica como maestra, y no estaban controladas por el sistema. Eso para mí es muy interesante también. Sí. O sea, ellos pues eran en este caso esta mujer, tía Ana la llamamos, pues era contratada por el señorito del cortijo, supongo, y daba clases a las niñas. Habría, supongo, otro maestro que daba clases a los niños. O ella misma, no lo sé. En la foto que yo tengo aparece solo con muchas niñas, muy chiquitinas, muy grandes, con sus botitas y sus pelos largos y negros. Entonces, bueno, ya parece que se acaba. O sea, tú terminarías queriendo terminar esta investigación, ¿o la tienes ya terminada? No, tengo un montón de información recogida. Que la tienes que sistematizar. Más de 100 entrevistas realizadas. Y hay que estructurar todo esto. Va. Sí, sí. Bueno, pues te damos las gracias. Seguimos con nuestra Ana Salazar. Si nos vamos a despedir. Sí, nos vamos a despedir. Estamos en la 97. Le damos muchísimas las gracias a Bea. Por supuesto que sí, todo un placer. Y nuestra Ana Salazar, que nos ha salvado la vida a nivel de música. Pero ha sido todo un descubrimiento. Total. Nos va a cantar una historia de amor. Exactamente. Que en francés es la bella historia de amor. Amour. O sea, que sería, amour, literalmente sería una bella historia de amor, ¿no? Sí. Sí, exactamente, pero lo han puesto directamente, sí. Vale, pues en su disco, que el primer CD que hizo, que es Cante de Piaf, en el 2003, y después en el 2005 hizo otro, porque tiene dos CDs, que es Claro del Alma. Pero en este caso, pues vamos a escuchar la que has dicho, Historia de Amor, de su primer CD. Y hasta el viernes que viene. Aquí les esperamos, las feuchas. Hasta el viernes. Si un hombre viene a mí, yo voy siempre hacia él. Voy hacia no sé qué, vivo en la oscuridad, intentando olvidar, y es más fuerte que yo. Solo soy para ti, solo soy para ti. Ay, yo no puedo olvidar cuánto nos quisimos, las noches, los días. Qué historia de amor, qué historia de amor. ¿Por qué me dejaste sola para llorar? Lloré.